quisiera expresarte lo que mi vida ha despertado cuando traduzco tu lenguaje. Hay muchos tontos que no entienden, pero yo sé lo que tú quieres. Tú lo que pides es a gritos de su macho super candente que te enfríe pues tu vientre para que ya no te hagas afán cuando te encuentras en la cama. Yo estoy presente a tu llamado porque al muchacho que elegiste ha de ser tonto o volteado. Muro, dame tu manita y vamos pa' lo oscuro. Ay, yo tu pasita si te crees en el futuro. Yo no te prometo, pero mami te aseguro. Yo no te prometo, pero mami te aseguro. Yo no te prometo, pero mami te aseguro. Soy Impacto MCI, a la gente lo que pida. Métele, que métele, que métele Brunei. Métele, que métele, que métele Brunei. Métele, que métele, que métele Brunei. Métele, que métele, que métele Brunei. Presente a tu llamado porque al muchacho que elegiste ha de ser tonto o volteado. Llamado porque al muchacho que elegiste ha de ser tonto o golpeado.